El gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional están y van a hacer todo lo que haya que hacer para restablecer la paz social. Esto también tenemos que decirlo, se va a hacer todo lo que haya que hacer en el marco de una decisión política de no negociar con las mafias. Nosotros no vamos a sentarnos con la ranchada a negociar nada, nosotros vamos a seguir con una política muy estricta y de mucha firmeza contra las organizaciones criminales y les vamos a demostrar que el Estado puede mucho, pero mucho más que ellos. ¿Llegaron a haber subido esa foto al estilo Bukele? A ver, con apelo a su sinceridad, muchas veces se cometen errores por parte de los gobiernos. ¿Están arrepentidos de haber subido esa foto? No, estoy arrepentido de todo lo que podríamos haber hecho mucho más severo, pero ahora lo vamos a hacer. Nosotros estamos, por supuesto, pidiendo la mayor colaboración posible al gobierno nacional. Entiendo también, y esto lo quiero decir, que hubo una puesta a disposición tanto de la ministra Bullrich como del presidente Milei hacia nuestro gobernador y sobre el curso de las horas se irá tomando definiciones que también nosotros esperamos para poder organizar mejor nuestro trabajo, pero en principio tenemos por cierto que va a haber un refuerzo de fuerzas federales, pero más allá del número, lo que nos interesa es que se pueda realmente coordinar un trabajo en conjunto, que la presencia tanto de fuerzas federales como de la policía de la provincia de Santa Fe sea con la intensidad, la proactividad que la situación amerita. Nos parece que estamos en un estado de cosas que, ante el cual ninguna medida puede parecernos una demasía o algo en extremo. Todo lo que se puede hacer para recuperar el control de la calle para los santafesinos, entiendo que hay que hacerlo y no hay que retroceder de las medidas que se están adoptando bajo ningún punto de vista. Por supuesto, nos solidarizamos con las familias de los dos taxistas asesinados, del conductor de colectivo que está gravemente herido, y estamos trabajando desde el primer momento con todos nuestros recursos investigativos, codo a codo con la Fiscalía de la Provincia de Santa Fe, para realizar todas las medidas investigativas del caso, esclarecer el hecho, los hechos, y llevar a los autores ante la justicia y aplicar las penas que correspondan. Debo decir que ante esta situación, en particular, valoro la actitud de muchísimas instituciones y funcionarios que anoche nos hemos constituido en comité de crisis a nivel provincial y seguramente habrá réplica a nivel nacional. Estuvieron funcionarios desde la fiscal general, la fiscal regional, fiscales, fiscales adjuntos y distintos funcionarios del MPA, funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y por supuesto toda la plana del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, coordinando las medidas investigativas del caso. Anoche se han llevado a cabo una serie de allanamientos vinculados con algunos de estos hechos. Por supuesto que no puedo dar mayores detalles del resultado investigativo para no entorpecer justamente el esclarecimiento de estos hechos, que es la prioridad número uno, pero ha habido resultados positivos y vamos a dar con los responsables y llevarlos a la cárcel a la brevedad.